Bienvenidos al mundo, le falta un tornillo. El tornillo no pega, pero enrosca. Uno de los temas que nos convoca acá a esta reunión con filósofos, sociólogos, políticos, antropólogos, es el siguiente tema que nos acosa y nos persigue. Es más, lo siento como un silbido en la oreja. El dengue, los mosquitos nos están invadiendo. ¿Qué pasa con el dengue? ¿Cómo lo combato al dengue? ¿Está instalado el dengue acá, en la ciudad de Rosario? Soy el mosquito del dengue, vengo a aterrorizarlo. ¡Fuera, fuera, vivo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ay, mosquito! ¡Me está picando, me está picando! ¡Me está sacando toda la sangre, por favor! El dengue es un mosquito que se propaga, o sea, nace en las partes de zonas tropicales, donde hace mucho calor, siempre se encuentra en agua servida. Por ejemplo, está el dengue autóctono. Si un dengue pica a una persona que tiene una enfermedad y vuelve a picar a otra, puta casualidad, ¿viste? Te infecta con la sangre de la otra persona. Lo tenemos al hombre mosquito acá y está más picante que nunca, ¿eh? Es un mosquito que debe pesar por lo menos 70, 80 kilos. Tiene el pico, más que un pico, parece un caño de cortina de lo largo que... La gente lo aplaude mucho últimamente, está muy orgulloso, su ego está por las nubes, realmente, mirá. ¿Usted tiene el dengue? ¿Usted es portador del dengue, señor mosquito humano? No, yo no soy mosquito bueno, no pico, chupo. Al único que pico a los animales grandes que me molesta cuando camino o vuelo. Animales, o sea que seres humanos no. No, seres humanos no, animales. Un aplauso para el mosquito, que es un hombre mosquito de bien. En la cartera llevo el rey para el mosquito bravo. Señor locutor, yo soy un metrosexual. Estoy con 3 minas a la vez en una hora y no puedo ponerme repelente. Prefiero arriesgarme al mosquito. Me arriesgo a tantas cosas, así que... Lo que pasa es que usted es un verdadero dandy. Es un hombre que enciende a las mujeres con solo acercarse. ¿Usted está autorizado para revelar mi identidad? No, bueno, pero siendo piromán, el hombre antorcha, o la antorcha humana, como usted se hace conocer. No, tenía que prender el equipo de música y escuchar a los Doors. ¡Enciende mi fuego, Jean! ¡Enciende mi fuego ahora! Bueno, préndalo con control remoto, por las dudas, no vaya a ser que se le queme el equipo entero, por favor. El hombre antorcha, que nos va a dar un consejo. ¿El fuego aleja al dengue? No lo aleja. El agua tampoco. Y no quiero ser negativo, pero lo único que lo aleja es... un traje de buzo acuático que realmente la gente no está dispuesta a usar. Así que, si usted quiere que yo le dé un consejo para que la gente, no sé, no lo use, me voy a poner de mal humor y voy a dormir poco. Y realmente estoy ardiendo en fuego, me siento en un infierno. ¡Por favor, los bomberos, por favor! Hay métodos científicos que han comprobado que al mosquito le gusta la sangre dulce. Yo creo que el ser humano es, además de imprescindible, es un ser dulce. Yo digo que dice el mosquito que somos muy dulces, por eso no nos quiere abandonar. Llevo la antorcha del mosquito bravo. Llevo la antorcha del mosquito bravo en la cartera. Llevo la antorcha del mosquito bravo en la putita en sintonía. Me voy a picotear, maldito. Soy el mosquito gay. Sin triqui triqui no hay bambán. A mí me vacunó Roberto Piazza. Agudito Sintonía presenta al mundo, le falta un tornillo y algo más. Agudito Sintonía, en el mundo le falta 2 o 3 tornillos, no, 2 ni 3, le faltan 3. Hay que darle vuelta y vuelta al mundo. Camine derecho estoy. Al mundo le falta un tornillo. Lástima que no venga ningún mecánico, porque no encuentra laburo. Soy el mosquito del dengue, vengo a aterrorizarlo. ¡Fuera, fuera, vivo! ¡Fuera, fuera!